Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 252 del Rincón del Fanático. Y ¿saben qué, señores? Hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Estoy feliz, estoy contento, con esperanza, con mucho triunfo en las venas. Listo para arrancar. Para arrancar el rincón. Igual, bueno, le damos la bienvenida también a nuestro amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Estoy harto de los Patriots. Ay, Dios, y lo que te falta. Pero bueno, eso lo hablaremos en nuestro respectivo espacio. Roberto, te cedo la palabra. Me cagan los Patriots. Ay, pero bueno, ya que les digo, vámonos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Pues ya les digo, chingada. O sea, ya vamos a hablar de esto en la sección de la NFL, pero Iván, ¿qué noticias traes, por favor? Bueno, esta semana, pues, obviamente, aparte de la NFL, que por supuesto es un tema que tenemos que hablar como siempre, como estamos acostumbrados, hablar un poco sobre la NBA, ver cómo están las posiciones. Por ahí hay un movimiento que voy a... el primer despido del año, que lo vamos a comentar. Quisiera hablar un poco también sobre la Serie del Caribe, hablar un poco sobre el béisbol de invierno, ya, porque estamos ya próximo, o sea, ya se están jugando las series definitivas en la cuenca del Caribe, Puerto Rico, Dominicana, México. Entonces, bueno, y comentar un poco cómo va eso. Y bueno, hablar un poco también sobre el Abierto de Australia en tenis, que está en pleno apogeo. Ha habido sorpresas que las voy a comentar brevemente, porque bueno, entiendo que habrá alguien, que algún oyente que esté interesado en el tema del tenis, porque obviamente es el primer gran slam del año y es bueno pues tocar por encima, por lo menos, cómo están los movimientos, las posiciones y cuáles son los jugadores que posiblemente estén involucrados en las rondas finales. Eso sería todo lo que traigo por esta edición. Ángel. Muy bien. Debo aclarar que en ningún momento Iván y yo nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a tratar, pero entonces, por una casualidad, yo también traía el tema del béisbol del Caribe. Entonces, bueno, pues ahí hablamos del mismo tema y colaboramos los dos. Yo también quería hablar brevemente de un tema que me gusta mucho a mí, que es el de los prospectos. Yo siempre estoy pendiente de los prospectos que suben cada año, que están supuestos a subir, y entonces les tengo aquí un resumen, pues, muy breve, repito, de los primeros 10 prospectos del béisbol según la revista Béisbol América, que son los especialistas en este tema. Okay. Y eso con respecto al béisbol. Y quería hablar un poquito también de un gran futbolista, obviamente retirado de hace muchos años, que es el Rey Pelé. Entonces voy a hablar un poquito de Pelé también. Ok, muy bien. Pues bueno, yo solamente por mi parte voy a platicar de la NFL. Lo que pasó el día de ayer entre Patriotas y Jaguars, y Eagles y Vikings, vamos a platicar de eso. Y obviamente seguirles con sus noticias, ¿va? Muy bien. Venga, muy bien. Pues vámonos a un corte y aterrizamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ok, Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático para arrancar allí en el programa. Y bueno, comenzando con las noticias, Ángel, bueno, ya como habíamos hecho este preámbulo, bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el béisbol? Okay, mira, hacer una breve reseña de cómo va la cosa en la cuenca del Caribe, en vista de que estamos ya próximos a este evento que prácticamente es la culminación de la pelota invernal. Entonces, bueno, te invito a que hagas la introducción y bueno, yo arranco diciendo que en Venezuela, pues estamos en la final, se han jugado dos partidos, los finalistas son Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui. Entonces, bueno, te dejo para que sigas con la introducción. Así es. Bueno, en el caso de Dominicana, ya está definido pues los dos finalistas, y son dos de los equipos, digamos, más ganadores y más tradicionales allá en, digamos que los eternos rivales del béisbol dominicano, que son los Tigres del Licey y las Águilas del Cibao. Esta serie empieza el día de mañana y se va a extender a un máximo de 7 juegos el que gane 4. Como tú dijiste, pues aquí en nuestro país están los Cardenales y los Caribes. Esto también es a 7 juegos y va 1-1 en este momento. Entonces, bueno, mañana se renueva, se reanuda esta serie. Hay un caso especial que es el caso de Puerto Rico. Ustedes saben que Puerto Rico, por ahí pasó el huracán María y bueno, y causó un destrozo bastante importante en la isla. Lamentablemente, pues mucha gente perdió su casa, perdieron los enseres, etcétera. Y uno de los grandes daños que ocurrió ahí fue que, obviamente, como pasa en todos estos desastres naturales, se vio afectada la electricidad. O sea, al caerse los postes, pues obviamente se pierde el fluido eléctrico. Todavía hoy en día, más de la mitad de la población de Borinquen está sin electricidad. Y eso obviamente afectó el béisbol, porque de hecho hubo hasta un estadio, no tengo en este momento aquí el nombre cuál, pero hubo un estadio que quedó destruido, destrozado. Entonces el equipo que jugaba ahí su partido local, pues tuvo que mudarse para otra localidad. De hecho, estuvo planteado que se suspendiera por completo la temporada. Y al final decidieron, justamente porque como es el deporte nacional allá en Puerto Rico, pues entonces, bueno, para de alguna manera mitigar los daños que había ocasionado el huracán y la tristeza, pues obviamente la gente, que tuvieran de alguna manera alguna alegría con el béisbol. Entonces lo que decidieron fue hacer una temporada corta. Entonces en Puerto Rico se empezó a jugar la primera semana de enero. Y se está terminando de jugar ahora. Entonces lo que decidieron ahí fue que los que queden están jugando 4 equipos. Entonces los que queden, el cuarto queda eliminado. Los que queden segundo y tercero juegan un desempate, un solo juego. El que gana ese juego va contra el primero, el que quedó primero. En este momento está clasificado el equipo de Caguas, es el único clasificado. Y bueno, hay 3 equipos que están peleando, que son Santurce, Mayagüez y Carolina. Cualquiera de estos 3, pues entonces tienen chance de llegar a la final contra el equipo de Caguas, y entonces pues ahí saldría el campeón de Puerto Rico. Y en el caso de México, pues entonces ahí están también dos equipos que estamos acostumbrados a verlos en Serie del Caribe, que son los Mayos de Navojoa y los Tomateros de Culiacán. En este momento la serie está 0-2, favoreciendo a los Tomateros. Y bueno, ahí también están jugando, digamos, a 7 juegos, pues el que gane 4. En este momento, pues Tomatero es el que lleva la ventaja, Iván. ¿Iván? ¿Aló? ¿Iván? ¿Iván? Sí, no, disculpe, un pequeño problema técnico. No, decía que los Tomateros siempre nos tienen acostumbrados a estos duelos, ¿no? Y a ganar partidos, igual que los Naranjeros de Hermosillo, que bueno, son siempre protagonistas de los mexicanos cuando traen sus equipos, y bueno, pareciera que son los que tienen mejores refuerzos, los que tienen mejor plantel. Entonces, bueno, sí, esto va a estar muy interesante. No sé mucho, no sé nada del equipo cubano que vaya a estar participando, porque la verdad es que la información es muy poca, okay, sobre el béisbol cubano. Entonces ahí no les puedo dar mucha mucha información. Pero bueno, esto cuando ya estén definidos los campeones y vayan a la Serie del Caribe, ahí prácticamente a última hora es que invitan a un equipo cubano. Todavía no está definido. No está definido. Entonces, bueno, esto es parte de lo que es la Serie del Caribe, lo que es el béisbol invernal, la Cuenca del Caribe, que siempre pues nos da este bonito espectáculo que año tras año pues nos gusta ver los mejores equipos de cada país pues representando en su país pues lo que es esta serie, pues, okay, que yo he criticado mucho cómo se ha desvirtuado y cómo se han cambiado muchas cosas aquí en este evento, pero bueno, no viene el caso y es un tema repetitivo de todos los años, no importa. Entonces, bueno, Ángel, con esto pues yo creo que con esto pues concluimos concluimos con esta noticia y bueno, ya yo creo que la semana que viene ya tendremos definidos los competidores y los estaremos diciendo por aquí, por este medio, quiénes quedaron y cómo van a estar conformadas las juntas. Exactamente. Ok. Bueno, entonces, te cedo la palabra para que sigas con el siguiente topic. Ok, mira, yo como le estaba diciendo en el preámbulo, siempre estoy pendiente y me gusta seguir cada temporada. Ahorita que bueno, poco a poco hay que ir calentando el gol, ¿no? Ya ahora que termine la NFL, pues entonces, bueno, lo próximo que viene son, obviamente, bueno, después de la Serie Caribe, los entrenamientos primaverales. Y dentro de estos entrenamientos, pues entonces la revista Baseball America, que es la que estudia pues más en profundidad todo el tema de los prospectos, tanto los que van al draft, que vienen del college o que están en las ligas menores o que están saliendo de high school, siempre publica pues la lista de los mejores 100 prospectos, y dentro de ellas pues entonces la crema pues que son los primeros 10. Entonces los primeros 10 de este año pues son los siguientes. El primer prospecto de todo el béisbol, y tenemos que estar muy contentos, orgullosos los venezolanos, es el compatriota nuestro Ronald Acuña, outfielder de los Bravos de Atlanta. Este muchacho, yo lo he mencionado aquí en el podcast anteriormente, porque él fue el jugador a nivel de toda la liga menores, fue designado el jugador del año en ligas menores. Y tiene casi asegurado un puesto en el outfield de los Bravos, ahora que el jugador Matt Kemp salió del equipo. Entonces, bueno, obviamente, como siempre, eso va a determinar cuál es su rendimiento en los entrenamientos. Si Ronald tiene una buena temporada, una buena pretemporada, quise decir, pues entonces yo no creo que haya ningún problema, que los Bravos le deben mantener en el roster de 25. El número 2, y aquí esto es, digamos, la novedad y un poquito el show que va a haber en los entrenamientos de primavera. Estoy hablando de la japonés Shohei Ohtani. Este es un jugador que no hemos hablado de él aquí en el podcast, pero bueno, ya hay que empezarlo a tocar. Ohtani es pitcher, pero también es, y aquí viene la novedad, también es bateador. Entonces él firmó un contrato millonario con los Angels de Anaheim, lo cual le asegura, pues de todas, que va a empezar de una en el béisbol, en el roster de 25. ¿Qué es lo que pasa con Ohtani? Ohtani en su país, pues en Japón, pues aparte que se desempeñaba como pitcher abridor, con bastante eficiencia, con buenos números, también era bateador, o también ha sido bateador. Y entonces él tenía como condición para firmar su contrato que el equipo que lo firmara tenía que darle la oportunidad de jugar todos los días. Entonces ese fue el acuerdo al que llegó con el equipo de los Angels. Él va cada 5 días, va a ser pitcher abridor, y entre uno y otra salida va a jugar como bateador designado. No va a estar al campo, porque obviamente si tú pones a un jugador que además es pitcher, lo pone en el campo, pues estás aumentando el riesgo de que se te lesione, porque algún choque con un compañero o algún choque, digamos, contra la barda o etcétera, o lanzándose de cabeza, agarra un batazo, puede resultar en una lesión. Entonces, lo que han llegado con Otani es que lo hace bateador designado. Entonces, se presenta una circunstancia única en la historia del fantasy, que es que Otani, para Yahoo y para las demás, digamos, organizaciones, compañías que tienen fantasy baseball, van a tener, el jugador Otani va a aparecer dos veces. Va a aparecer el Otani pitcher y va a aparecer el Otani bateador. Y tú vas a poder escoger cualquiera de los dos, o bueno, si quieres y te da la oportunidad en tu draft agarrarlo a los dos, pues lo agarras como bateador y lo agarras como pitcher. Eso es primera vez que va a pasar y es bastante curioso. Primera vez que va a pasar en la historia del fantasy. Pero eso no tiene sentido, o sea, lo agarras y me imagino que si lo agarras pues, o sea, te suman no, en ambos. No, lo vas a agarrar o como bateador o como pitcher, y te va a agarrar y te va a ocupar un puesto. Acuérdate de, haz memoria de la liga nuestra de fantasy, tú tienes X cantidad de, digamos, de puestos en el line-up para bateadores, luego tienes X cantidad para pitchers. Otani va a aparecer como bateador y como pitcher. Entonces, el equipo que lo agarre lo puede agarrar en cualquiera de las dos posiciones. Pero, por ejemplo, si tú lo agarras como bateador, no lo puedes poner como pitcher. A ver si me explico. A ver, yo entiendo eso, pero yo tengo una pregunta. Tú lo vas a poder agarrar en cualquiera, ponerlo en cualquiera de las dos posiciones. Sin embargo, el manager de ese, del equipo que lo vaya a tomar, el AMLB, digo, o lo va a poner de pitcher, o lo voy a poner de bateador, pero no de las dos. Lo que dije anteriormente, él cada día va a tener una función. El día que le toque pichar, no va a batear. Pero a menos de que esté, hay una excepción, a menos de que los Angels ese día estén jugando en un parque de la Liga Nacional. Ah, entonces ya está con los Angels. Sí, ya él firmó un contrato con los Angels. Disculpame, escuché eso, sí. Ah, entonces los Angels tienen la circunstancia que juegan en la Liga Americana, entonces tienen el designado. Entonces el designado va a ser Otani cuando no esté lanzando. Cuando esté lanzando, pues otro jugador, que en este caso pudiera ser Albert Pujols, será el bateador designado. Ahora, ¿qué pasa entonces a nivel de fantasy? Pues entonces, bueno, si tú lo agarraste como pitcher, bueno, nada, no pasa nada, cada cinco días tú tienes la opción de poner a Otani a abrir, pero no lo vas a tener como bateador, a menos de que hayas hecho la escogencia del Otani bateador. Por eso estoy diciendo de que esta vez van a haber dos Shohei Otani en el draft, un bateador y un pitcher, ¿ok? Sí. No sé si quedó claro. Sí. Ok. El tercero es, al igual que Acuña, pues Acuña, el padre de Acuña, fue pelotero también, del mismo nombre, pero no llegó a las grandes ligas. El tercero sí es el hijo de un big leaguer muy reconocido, que de hecho está entre los elegibles del Salón de la Fama este año, que es Vladimir Guerrero. Entonces tenemos a Vladimir Guerrero Jr., tercera base de los Blue Jays, es el tercer prospecto de los Iguales. El cuarto y quinto son, Vladimir es dominicano. El cuarto y quinto son otros dos dominicanos, Eloy Jiménez de los White Sox, es un jardinero, y Víctor Robles de los Nationals, otro jardinero. El sexto es el siguiente venezolano, que es Gleyber Torres, el shortstop de los Yankees de Nueva York. Si bien Gleyber, él es shortstop, él no va a jugar el shortstop con los Yankees, por lo menos no de entrada. A Gleyber le ofrecieron la posibilidad de jugar segunda base, y eso obviamente se va a determinar, al igual que Acuña, pues depende de él, de cómo haga la primavera. Si él tiene una buena primavera, él tiene el puesto de segunda base casi que asegurado, porque los Yankees cambiaron a su segunda base, que es, era el jugador, ¿cómo es que se llama, Iván? Starling Castro. Ese mismo, gracias. Starling Castro lo cambiaron, y entonces, bueno, en este momento pues está abierta la plaza de segunda base. Y ellos, cuando cambiaron a Starling, pues obviamente estaban pensando en este muchacho, que es un gran bateador y también un gran fildeador. El problema de él va a ser, bueno, no problema, pero su detalle va a ser de que, bueno, obviamente como shortstop tiene que acostumbrarse a jugar la segunda base, donde los movimientos son un poquito diferentes, sobre todo lo que es el doble play por segunda, Es diferente si tú estás jugando segundo o si estás jugando short. Pero básicamente es una posición que, si se quiere, es un poquito más cómoda, porque los tiros a primera base son más fáciles desde segunda base que desde shortstop. El séptimo es Nick Senzel, este es el primer americano en la lista, tercera base de los Rojos de Cincinnati. El octavo es otro hijo de un ex Big Leaguer, en este caso es Bobby Shett, el hijo de el ex jugador de Grandes Ligas, Dante Bichet. Y Bo es un shortstop que juega para los Blue Jays. Otro dominicano y otro hijo de Big Leaguer, Fernando Tatís Jr., el shortstop también del equipo de los Padres en este caso. Fernando Tatís Sr. pues era un conocido infielder que jugó entre otros equipos con los Cardenales de San Luis. Y bueno, su hijo pues entonces se hace con el puesto número 9 en esta lista. Y cierra la lista el pitcher derecho de los Astros de Houston, Forrest Whitley. Atención con ese nombre, Roberto, porque quizá no este año, porque esa rotación, como hemos dicho, está bastante blindada, pero sí quizá en un año o dos, este muchacho, Forrest Whitley, pudiera estar subiendo al equipo grande y pudiera estar haciéndose un puesto ahí en la rotación de tu equipo. Okay. Roberto. Va. Bueno, eso es lo que traía, muchachos, en lo referente a béisbol. Bueno, sí, recuerdo mucho a Fernando Tatís. Era un tipo con poder, tipo, a pesar de que era infield, tenía poder ocasional y decidió varios partidos. Yo lo vi decidir varios partidos con batazos de vuelta completa. Él tiene un récord que no lo ha hecho más nadie, que tiene dos Grand Slam en un mismo inning. Es correcto. Eso es algo tan difícil de ocurrir, pero ocurrió. Y lo mejor es que el pitcher que estaba lanzando fue el mismo en los dos casos. O sea, le habían dado tantos batazos y no lo cambiaron, y lo dejaron otra vez frente a Tatís y le volvió a sacar la bola con tres en base. ¡Qué estupidez! Sí, señor. Bueno, y entre otras noticias del béisbol, bueno, obviamente recientes, bueno, Austin Jackson y Gigantes, acuerdan por 2 años, ok. Otro reporte dice que los Cerveceros de Milwaukee le hacen una oferta a Yu Darvish, hay que ver si se va a completar. Los Mellizos de Minnesota presentan a Michael Pineda, ok. Michael Pineda, como ustedes saben, fue pitcher de los Yankees, se le practicó la cirugía a Tommy John, y bueno, los Mellizos esperan poder contar con él para mediados de temporada baja, o sea, entre agosto y septiembre. Ellos aspiran poder contar con Pineda, en principio en un rol de relevista intermedio, y bueno, la idea es que pudiese ayudar al bullpen abridor, pero bueno, como todos saben, la operación Tommy John pues requiere una recuperación un tanto lenta. Ya ha comenzado a lanzar por lo menos de 9 a 10 meses. De 9 a 10 meses, correcto. Es correcto. Entonces, bueno, ahorita está haciendo lanzamientos a 60 pies del home, ¿ok? Para empezar, hasta que ya llegue a los 90 pies y pueda hacer su trabajo completo. Pero bueno, los Mellizos, que tuvieron una temporada interesante el año pasado, un equipo que perdió 100 juegos y la temporada siguiente fue capaz de llegar a los juegos de comodín. Eso es una hazaña. Pero bueno, el caso es que ellos esperan que Pineda los pueda ayudar, y yo creo que si Pineda se recupera y hace su trabajo, yo creo que es un lanzador que demostró que tiene, por lo menos tiene el fuelle, pues, y le gusta, es un tipo batallador, y creo que va a ser de bastante ayuda. Bueno, básicamente esos serían los pequeños tips que estuve por ahí averiguando, y bueno, no sé si tengas alguna otra noticia. No, por ahora no. Simplemente, bueno, ir calentando el ambiente, porque ya falta menos para que arranque la pelota caliente. Correcto. ¿Cuándo inicia la temporada? La primera semana de abril. Ah, ok, bueno, faltan 2 meses y medio. Sí, pero bueno, los entrenamientos ya a finales de febrero ya empiezan los entrenamientos, y ahí tú empiezas a ver quién tiene chance de quedarse, quién va a bajar posiblemente. Entonces, bueno, ahí ya empiezan las noticias. Ok, seré eres. Muy bien. Entonces, bueno, ya pasando a otro tema, pues hablar un poquito sobre la NBA. Y Bueno, les decía que bueno, había el primer despido del año y sí, resulta que los Milwaukee Bucks despidieron a Jason Kidd, ¿ok? Bueno, tras comenzar la temporada con 23-22, pues Jason Kidd queda fuera y el asistente Joey Prunty será nombrado de forma interina. Habrá que ver cuál va a ser la decisión, pero bueno, ya tenemos el primer despido del año. La verdad es que bueno, el equipo de Milwaukee no las ha tenido todas consigo y bueno, como saben, eso pasa en tanto en básquet como en cualquier deporte. Siempre los técnicos son los que pagan los platos rotos. Obviamente las cabezas son las que ruedan. Eso por un lado. Y bueno, por el otro, hay varios partidos por ahí en disputa. Roberto, está tú jugando tu equipo Houston, que está perdiendo con Miami 50-46. Están en el medio tiempo. Y bueno, mira, este equipo de Miami lo está haciendo bastante bien, a pesar de que no está en los puestos de cabeza, pero siempre es un equipo muy peligroso. Entonces, bueno, ahí te dejo esa joyita por ahí. Vemos la tabla de posiciones, brevemente. Vamos a la tabla de posiciones, exactamente, vamos a la tabla de posiciones. Ok, bueno, Ángel, te dejo el este. Mira, el este, bueno, el equipo de Boston está todavía en el primer lugar, Boston Celtics. Ahora el segundo no es el equipo de Cleveland, que está en una mini crisis. El segundo es el equipo de Toronto Raptors, que se trepó ahí pues al segundo lugar. Tiene una racha de 6-4 en los últimos 10. En cambio, Cavaliers tiene 3-7. Tiene récord negativo en los últimos 10, entre ellos un partido donde el Thunder sí viene pisando fuerte, al fin lograron el teamwork que habíamos hablado aquí nosotros de ese equipo, y el Thunder le metió, si no mal recuerdo, 148 puntos. Es una cosa, bueno, desde hacía mucho tiempo que el equipo de Cleveland no le metían tantos puntos, y es la peor derrota que ha tenido LeBron en su historia como profesional. Entonces, bueno, continúan ahí los rumores de cambios, si no en esta temporada, a lo mejor en la temporada muerta. Entonces, Cleveland está en este momento al tercer lugar, después viene Miami. Atención, Iván, que a ti siempre te gusta este equipo. Después viene Washington, Indiana, Filadelfia y Milwaukee. Serían los equipos que en este momento, si la temporada terminara hoy, estarían en postemporada. Sí, perdón que te interrumpa, Ángel, un comentario al margen chiquitico. Recuérdense que a Miami se reincorporó su centro Hassan Whiteside, y bueno, desde que se reincorporó este equipo, si ustedes ven bien, han ganado 8 de los últimos 10. Se han recuperado, estaban en el puesto número 8 y están en el cuarto, prácticamente empatados con Cleveland. Así que cuidadito con Miami, porque va a seguir mejorando. Continúa. Bueno. Bien, así es el equipo junto con Filadelfia que tiene mejor récord en los últimos 10 juegos. En el oeste, bueno, Golden State sigue ahí en el primer lugar, récord de 8 ganados, 2 perdidos en los últimos 10. Después viene el equipo de Roberto, el equipo de Houston. Después viene Minnesota, cuidado con Minnesota, ¿ok? Minnesota es tremendo equipo. Tiene dos jugadores ahí, como es el jugador Butler y el jugador Towns, que bueno, se las trae. Después viene el equipo de Iván, San Antonio. Después viene Oklahoma City, que viene pisando fuerte, 6-4 en los últimos 10. Y cierra la etapa de clasificación Portland, New Orleans y Los Ángeles Clippers. Esos serían entonces los 8 equipos que, de nuevo, si terminara la temporada hoy, estarían en los playoffs. Excelente. Sí, bueno, está muy bueno porque estamos viendo que hay alternabilidad. Y bueno, y Cleveland, lo de Cleveland, bueno, patético, ¿no? ¿Saben? Ustedes saben que yo no soy muy muy devoto de LeBron James. Yo tampoco. Sí. Sin embargo, aunque si lo cambian a Lakers, pues yo lo recibiría con los brazos abiertos. Ahí me tragaría todo lo que me caiga mal. Ok, pero a ver una cosa, ¿sabía que LeBron James ya sobrepasó la marca de los 30.000 puntos? Solamente 5 o 6 jugadores han podido rebasar esa marca. O sea, estamos hablando de Kareem Abdul-Jabbar, de Mark Malone, Michael Jordan, Kobe Bryant y creo que Will Chamberlain, perdón. Entonces, por más que nos caiga mal, LeBron ya pasó a este grupo selecto de jugadores. Sí, definitivamente es uno de los grandes de todos los tiempos y número puesto para el Salón de la Fama. Lo que pasa es que, bueno, como persona es bastante pedante. Sí, sí, es un tipo de verdad difícil de tragar, porque demasiado soberbio, demasiado, no soporto ese tipo de jugadores. Sí. Muy bien. Okay. Bueno, sí, entonces, bueno, quería hacer una pequeñita reseña sobre el Abierto de Australia, que ya les había comentado. Bueno, ustedes saben que es en el tenis, pues, tenemos 4 Grand Slam, ¿ok? Y el primero, justamente, del año es el de Australia, ¿ok? Es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero Australia, digamos que es el comienzo del año. Es una cancha muy rápida, ¿okay? Y bueno, siempre es muy seguido este torneo. Como dato curioso y bueno, hablando ya del comienzo, porque estamos en cuarta ronda, la nota más resaltante, por decirlo así, es la eliminación temprana de el serbio Novak Djokovic. Roberto, que siempre hablamos de tenis, siempre lo nombrábamos. Bueno, está pasando uno de los peores momentos de su carrera, luego de ser número uno y de ser el gran rival de Rafael Nadal. Pues bueno, Novak está pasando por un momento muy difícil en su carrera. Perdió ante el surcoreano Yoon Chung, ¿ok? 7-6, 4 en tie break, 7-5 y 7-6. Así que ha sido, Roberto, una de las grandes sorpresas de este torneo. Y bueno, nada, por su parte, bueno, como es bien sabido, pues el suizo Roger Federer ha pasado a cuartos de final derrotando a su contrincante de turno, Fuscovic, 6-4, 7-6 y 6-2. ¿Okay? Lo que lo pasa a la siguiente ronda, donde jugará contra Tomas Berdych, un rival pues bastante difícil. Bueno, era eso, y bueno, en la rama femenina no tengo todavía información, pero bueno, va a estar también muy muy interesante, y bueno, también les estaré dando a ver cómo va la rama femenina. Un detallito que yo quería comentar de tenis, que no tiene nada que ver con el abierto, sino le quería recomendar a la audiencia y también a ustedes dos, amigos, una película que estuve viendo estos días, que es sobre la rivalidad entre dos de los grandes de todos los tiempos, que fueron John McEnroe y John Borg. Se llama Borg versus McEnroe. Entonces, es una película pues que se consigue, pues lo pueden conseguir por sus diferentes canales que utilicen. Y bueno, la verdad que se lo recomiendo mucho. El que hace de Borg, bueno, realmente es igualito, es un actor sueco, y el que hace de John McEnroe, pues bueno, se parece bastante, es un actor bastante conocido, se llama Shia LaBeouf, que ha actuado pues en varias películas también. Es un actor reconocido, pero bueno, obviamente lo pone igualito, ¿no? Le pone el mismo corte de pelo, las mismas franelas que utilizaba, y sobre todo lo que caracterizaba a John McEnroe, que eran las rabietas que agarraba, claro, cuando una pelota pegaba, según él, en la raya. Y en aquellos momentos, estoy hablando de los años 80, no existía la tecnología del ojo de halcón que existe hoy en día. Entonces, bueno, era a ojo lo que apreciaba el juez. Y entonces, bueno, cuando lo que cantaba el juez no lo favorecía, bueno, formaba unos berrinches que, bueno, nosotros que lo vimos en su momento, y bueno, y eso, y toda esa cuestión está en la película, y lo pueden ver. La verdad que se la recomiendo, está muy muy bueno. Sí, y John Borg con su típica cintica en la frente, me imagino. con su típica y con los nervios de hielo, o sea, Borg era un jugador que en la cancha era todo lo contrario de McEnroe. Era de hielo, como dicen ustedes, por ejemplo, que en la NFL hay uno que se llama, que le dicen Matt the Ice, ¿verdad? Uh-huh. Matt Ryan, bueno, Borg era así. Borg era todo lo que él llevaba, su entrenador lo enseñó, porque él, cuando era niño, que este entrenador lo agarró, pues era así como McEnroe, gritaba, armaba berrinche, etcétera. Entonces, el entrenador lo agarra y lo enfoca, le dice, mira, todo eso que tú tienes por dentro, toda esa rabia, toda esa frustración, tú canalízala en tu brazo, canalízala en darle golpe a la pelota, y eso es lo único que tú tienes que hacer. Y así fue que Borg aprendió a controlar sus nervios hasta que, bueno, se convirtió pues en el mejor de su generación, digamos, porque después lo sucedió McEnroe, que era más joven que él. No, y además hay una cosa importante. En los 80s no había la tecnología de las raquetas como la hay ahorita, sí. Donde son de materiales ligeros y demás. En los 80s eran raquetas de madera. Te lo digo porque yo jugaba tenis en ese entonces, a principios de los 90s, y se utilizaban unas raquetas de madera que dices, bueno. Entonces, como Borg y McEnroe eran la top de la top, es más, me acuerdo que competían contra Jimmy Connors, el americano, o sea, eran... Sí. Connors aparece. Hay un actor que hace de Connors en esta... Bueno, esto está ambientado en el torneo de Wimbledon de 1980. Y entonces ahí en la semifinal se enfrentaron McEnroe contra Connors. Y Connors era también cabeza caliente, ¿sabes? Y entonces no le aguantaba mucho de esas destemplanzas a McEnroe, y le decía también sus groserías, y entonces es bien simpático. La verdad es que me gustó mucho la película, se la recomiendo. Gracias. Sí, muy bueno. Y otro jugador que siempre fue berrinchoso fue Boris Becker. No sé si lo recuerdan. ¿Cómo crees? No. Boris Becker. A mí no se me hace que era berrinchudo. Sí. Yo creo que tenía armada también su berrinche. También André Agassi también. Bueno, pero Agassi era un tipo... Sí, era un tipo temperamental, pero a medida que fue pasando el tiempo, él como que se aplacó. Okay, después que se quitó la melena y se quitó los zarcillos y la cosa, fue cambiando su temperamento. Gracias por tremendo jugador. Sí, es que la tecnología acabó con todo eso. Porque claro, ahorita con el ojo de halcón ahí no hay tu tía. Lo que hace es que pide la repetición y entonces lo ven en una pantalla y bueno, mira, in o out, pero ahí ya no se puede. Es como el béisbol o como el fútbol americano. Así es, muy bien, excelente, sí, buenísimo. Bueno, no, por mi parte no tengo más nada. Si no sé si tenga alguna otra cosa, Ángel o Roberto, para que pasemos a la sección de la NFL. Yo tenía algo que quería hablar de fútbol. Ah, ok, cierto. Ok, adelante. Bueno, mira, revisando un poquito la lista de los equipos que han, esto viene un poquito porque este es un año de mundial, pues. Entonces, para ir también calentando el ambiente por ese lado. De alguna manera se puede hacer, se pueden establecer como dos épocas en el fútbol, ¿no? Una primera época que yo la sitúo entre 1930 y 1970, donde los equipos sudamericanos fueron realmente protagonistas. Entonces estamos hablando de que en esa época se jugaron nueve mundiales, y de los nueve mundiales, cinco fueron ganados por equipos sudamericanos. Brasil ganó tres, Uruguay ganó dos. ¿Okay? Los otros tres mundiales fueron ganados, los otros cuatro mundiales, perdón, fueron ganados dos por Italia, uno por Alemania, que en aquel momento era Alemania Occidental, no se había unificado el país, y el otro fue Inglaterra, que es el único mundial que tiene la nación que inventó el fútbol. Eso fue hasta 1970. A partir de 1970 hay un cambio importante, es decir, a partir del 74, que fue ese mundial que todos recordamos que se jugó en Alemania, hasta el último mundial que se jugó en Brasil, pues entonces se han jugado desde el año 74 hasta el 2014, se han jugado 3, 6, 9, se han jugado 11 mundiales. ¿Sí? Se han jugado 11 mundiales, de los cuales Alemania ha ganado 3 Italia ganó uno, España ganó otro y Francia ganó otro. Es decir, de los 11 mundiales hay 7 que los ha ganado equipos europeos y hay 4 que los ha ganado equipos suramericanos, 2 de Argentina y 2 de Brasil. Entonces, como se puede ver, si hacemos esta separación, que obviamente es arbitraria, pues, una desde 1930 hasta 1970, dominio relativo sudamericano, y otro desde el año 74, que fue aquel año donde surgió la Holanda de Johan Cruyff, que bueno, que nos maravilló todo lo que veíamos ese fútbol total, pero que no logró ganar el Mundial, lamentablemente. Desde ese año 74 en adelante, digamos que hay un dominio relativo de los equipos europeos. Entonces, ¿por qué hago esta separación? Porque bueno, en la primera etapa, desde 1930 hasta el 70, que es donde los equipos suramericanos tuvieron mayor cantidad de títulos, hubo una etapa, una subetapa, vamos a llamarlo, que es desde el año 58 hasta el 70, donde el equipo de Brasil, bueno, dominaba totalmente, pues, el deporte, lo que es a nivel de selección. Entonces, Brasil ganó en el año 58 en Suecia, ganó también en el 62, que se jugó en Chile, y volvió a repetir en el año 70 en el Estadio Azteca. Entonces, en ese año 70, por cierto, le tocó, como primer equipo que ganaba 3 veces el Mundial, le tocó en posesión lo que se jugaba en aquel momento, que era la Copa Jules Rimet. A partir del 74 ya no se jugó la Jules Rimet, sino se cambió el trofeo. Entonces, en esta etapa, del año 58 al año 70, hay un nombre que destaca por sobre todos los demás, que es Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé. El Rey Pelé ganó 3 mundiales, si bien en el del 62, perdón, él estuvo en el equipo, pero apenas pudo jugar un partido, porque se lesionó. Sin embargo, en los otros 2 mundiales, lo que fue en el 58 y en el 70, fue una primerísima figura. En el año 58, bueno, era prácticamente un niño, tenía 18, 19 años, y ya en el 70, pues obviamente era una figura veterana. Entonces, en las estadísticas de Pelé, ganó 3 mundiales, ganó 2 copas internacionales con el equipo de prácticamente toda su vida, que fue el Santos de Brasil, ganó 2 copas Libertadores, 10 campeonatos paulistas, 5 copas de Brasil, 4 torneos Río Sao Paulo y un campeonato nacional de los Estados Unidos, porque ya cuando estaba en la etapa final de su carrera, ya para el declive, aceptó una oferta importante para jugar en un equipo que se llamaba el Cosmos de Nueva York. Y con ese equipo ganó un campeonato de Estados Unidos. Entonces, bueno, prácticamente, pues, el 95% de su carrera, el Rey lo jugó en Brasil. Él, a pesar de que tuvo oferta para jugar en el fútbol europeo, nunca lo aceptó. Siempre jugó en Brasil, con a excepción, pues, de estas últimas temporadas que yo mencioné, que jugó con el Cosmos de Nueva York. Anotó un total de 1.281 goles en 1.363 juegos, de los cuales 92 juegos y 97 goles son con la selección de Brasil. De estos 1.281 goles, aproximadamente la mitad, un poquito menos de la mitad, 601, son en partidos amistosos. Y la diferencia, pues, aproximadamente de 680 en partido oficial. La razón de tantos goles en partido amistoso era porque justamente Pelé era un jugador tan mediático que, bueno, cada vez que el equipo de Santos tenía, pues, un break, que no estaba jugando partidos oficiales, pues entonces siempre lo estaban contratando para que jugara alguna exhibición. Entonces, bueno, yo quería traer estos numeritos un poquito para que obviamente son muy conocidos, pero bueno, de alguna manera hacerle un homenaje a este gran jugador que, bueno, todavía está con nosotros. Ha tenido algunos problemas de salud. Cada vez que Pelé, pues, lo llevan a un hospital o algo de eso, porque tiene alguna crisis de algún tipo, pues obviamente todos los aficionados, pues, saltamos, pues, pero bueno, afortunadamente todavía está con nosotros. Y bueno, pues quería hacerle este pequeño homenaje, Roberto e Iván. Ah, pues muchas gracias. Fíjate que digo un comentario para que veas el impacto de Pelé. Cuando Senna se murió hace más de 25 años, mi papá hacía muchos tratos con Brasil. Y se muere Senna y Brasil se paró por una semana. En una semana nadie trabajó, todo el mundo estaba de luto. ¿Te imaginas lo que pasaría cuando se muera Pelé? ¿Qué tanto va a afectar a Brasil? O sea, muchísimo. Así es. Sí. Porque obviamente las carreras de Fórmula 1 no es un deporte nacional allá. En cambio el fútbol es más que un deporte. El fútbol es como una religión allá en Brasil. Entonces, en el momento en que en algún momento obviamente ya no esté con nosotros, pues eso va a ser un golpe durísimo. Ahí van a decretar, estoy seguro, el gobierno de turno va a decretar, ¿cómo se llama eso? Que bajen la bandera y duelo nacional, eso va a ser así. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ok? Iván. Bueno, sí, no, indiscutiblemente que Pelé es uno de los grandes ídolos del mundo, y bueno, y afortunadamente ha contado con muy buena salud, porque nunca he sabido que tenga problemas así serios. Y bueno, que Dios le dé mucha vida, pero bueno, todos en este mundo pues llegan a su fin, y Pelé ya es un tipo avanzado de edad, y a pesar de que el tipo está muy bien, pues siempre se ha recordado como uno de los grandes de la historia. Así que bueno. Muy bien, bueno, entonces con esto vámonos a un corte, Roberto, y venimos para la sección final de la NFL. Por supuesto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. No. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático con nuestra última sección, que bueno, vamos a hablar de la NFL con esos partidos que tuvimos el fin de semana. Roberto, todo tuyo. Pues muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que platicar, obviamente, es de un partido que yo pensé que no iba a ser un gran partido, que pensé que Patriotas no iba a arrasar, pero iba a dominar, y fue todo lo contrario. Un super partido en el que Jaguars contra Patriotas se dieron muy bien, donde Jaguars manejó mucho tiempo a Patriotas, donde los tuvo donde quiso, y simplemente por errores garrafales, no de jugadores, sino de los coaches, Jacksonville pierde el partido. No sé si opinas lo mismo, Iván. Sí, bueno, o sea, aquí hubo un cambio de actitud pero tremendo. Yo inclusive dije, wow, cuando yo veía a Fournette, estaban jugando haciendo carreras con Fournette, el tipo estaba haciendo lo que quería, ¿ok? Y Bortles se veía muy sólido. Y de repente, mira, cuando los que más me llamó la atención, faltaban como 55 segundos, Roberto, y entonces Bortles pone rodilla en tierra. Y decía, bueno, pero ¿qué es esto? Rodilla en tierra. Entonces, te estás jugando el partido de conferencia. Tú tienes que ir con 55, puedes hacer muchas cosas. Te puedes tirar un field goal, puedes hacer muchas cosas. Y vas a poner rodilla en tierra. Una pregunta, me imagino que si puso rodilla en tierra es porque estaba en cuarto down, ¿no? No. Lo que pasa, Patriotas despeja y agarran el balón como la 20, 25, Jacksonville. Faltaban 55 segundos. Además, creo que no despejó, creo que había anotado previamente Patriotas, pero había anotado. Y lo que me impresiona, como dice Iván, es de que faltando 55 segundos, en vez de recorrer el campo, hacer un intento, ¿no? Pone la rodilla y deja que se queme el tiempo y ya se van. Estoy igual que tú, Iván, estoy impactado porque, o sea... Y eso lo hizo entonces en la primera oportunidad, el first down. Exacto. Ahora, esto no fue Bortles el que decidió esto, fue el coach el que lo hizo. Claro, fue el coach, Pero ¿sabes qué? A lo mejor tu quarterback no es muy bueno, pero intentas algo. Claro. A lo mejor un pase, una corrida, lo necesario para meter 3 puntos. No lo hicieron. O sea, no me cabe en la cabeza por qué. Pero esos 3 puntos, junto con otras decisiones después, le pegaron a Jacksonville. Y el problema es que, decía un comentarista, que jugaron muy conservador. Y debido a que jugaron conservador, perdieron el partido. Pero bueno, analicemos. La primera mitad, Jacksonville hizo casi lo que quiso con Patriotas. Patriotas no hacía nada. Inclusive en el segundo cuarto, Ramsey le pega con el casco a Gronkowski, lo saca y se queda fuera del partido porque entra en protocolo de conmoción. Sí, no, pero no fue Ramsey, Roberto, fue Barry Church. Ah, ok, pensé que había sido él. Ok, sí. O sea, hicieron lo que quisieron, pero y en vez de eso, nada. Y algo que me impresiona, Iván, es que faltando 6 minutos para que acabara el partido, iba perdiendo Patriotas 20-17, ¿sí? Faltando 6 minutos, empiezan a pasar cuando iba ganando Jacksonville, iban en la yarda 50, ¿sabes qué? Sigue corriendo, mata el reloj, en vez de eso, lanza en pase, uf, se veía telegrafiado que iba a ser el pase, y le desvían el defensivo al receptor el balón, y entonces Jacksonville, creo que eso era como segunda o tercera, y entonces tienen que despejar. O sea, no me cabe en la cabeza cuando tienes a Patriotas agarrados de los huevos, ¿sabes qué? Haces lo mismo que Patriotas hace con los demás, sigues atacando, y como dijo mi sobrino ayer, atacas defensivamente, que significa sigues atacando y metes touch, puntos. ¿Para qué? Para que, bueno, se canse la defensiva, para que la ofensiva rival no se meta, pero en vez de eso cometen tonterías gravísimas. Yo digo que ayer no perdió Jaguares, lo perdió el coach, el head coach de Jaguares. Terribles decisiones. Y por otro lado, yo creo que hubo alguno, o sea, estaban viendo cuál era el punto débil de Jaguars, y resulta que el esquinero que estaba cubriendo a Brandon Cooks le estaba dando muchísimo espacio, muchísimo. Entonces Cooks le hacía la corrida, se frenaba y recibía el pase. Okay, entonces yo creo que esto lo vieron y dijo, bueno, vamos a atacar por aquí. Y fíjate que Cooks tuvo muy buenos downs, okay. El otro factor, las penalidades. Jacksonville cometió unas penalidades tremendas, okay. Interferencia en pase, holdings, hizo demasiados castigos y eso también los perjudicó muchísimo. Sí, fue otra cosa. Ahora, aunque no lo puedes negar, Iván, yo no voy a decir que los árbitros ayudaron a Patriotas, pero los árbitros no marcaban muchas cosas, algunas interferencias defensivas, algunas interferencias ofensivas, hubo varios españoles que pudieron haber sido marcados, y no hablo en contra de Patriotas, hablo en cuestión de los dos, o sea, los árbitros están dejando pasar mucho, eran muy férreos en la temporada regular y ahora no lo son, o sea, se me hizo muy mal de los árbitros que sí, siempre... Sí, es como que estaban dejando jugar, ¿no? Estaban dejando jugar, pero claro, en este caso las decisiones, digamos que los castigos fueron todos para Jaguars, ¿no? Hubo un casco a casco que le dio, creo que fue a Mendola, y no lo pitaron, eso era una falta personal. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Roberto? Son cosas que, y ahí sobran árbitros, porque ahí los que están en los laterales, los que están en el fondo, ¿sabes? Pero bueno, sí, parte del juego, ¿no? Pero creo que está muy permisivo. Fíjate que con esto Patriotas está estableciendo pues varios récords, obviamente. No nada más llega a su séptima final de conferencia, sino que va 8 Super Bowls. O sea, 8 Super Bowls es lo que en la última... No, Patriotas ha llegado a 10 Super Bowls. Uno en los 80s, uno en los 90s. El de los 80s lo perdió con Chicago, una madrina. El de los 90s lo perdió contra Green Bay. Sí, contra Green Bay. Y ahora 8 más. 8 en los que Brady ha participado. El 2001 cuando le ganó a Rams. El 2003 cuando le gana a Filadelfia, que se repite aquí. El 2004 cuando le gana a Carolina. El 2007 cuando pierde contra Gigantes. El 2009 cuando pierde contra Gigantes. El 2000, ¿qué será? Hace dos años. Hace dos años contra Seattle, el año pasado contra Atlanta y ahora contra Filadelfia. 10 Super Bowls, qué bárbaro. O sea, impresionante. Sí, pero bueno, ahora vamos a ver, Roberto, qué va a pasar el año que viene. Independientemente de lo que pase en el Super Bowl, Patriotas pierde a Josh McDaniels, su coordinador ofensivo, y pierde a Matt Patricia, que obviamente les ofrecieron puestos de head coach, el primero con Indianapolis, y Matt Patricia, no estoy claro para qué equipo se va. Detroit. Ah, Detroit, muy bien, gracias. Detroit. Exactamente, se va con Detroit. Entonces, bueno, mira. Había un rumor que yo no sé, pero que a Belichick le habían ofrecido el puesto en New York Giants. No, eso es falso. Eso es falso. Y bueno, lo que sí aparentemente... hubo problemas ahí con Brady, Belichick, tuvieron un rollo ahí que no han dejado muy claro. Lo cierto es que el dueño del equipo Kraft dijo que bueno, que en todas las grandes familias habían algunas diferencias y tal y qué sé yo, bueno, quiso como maquillar un poco el asunto, ¿no? Les dijo que bueno, que cada quien tenía sus egos y que había que manejar eso de la mejor manera posible. Lo cierto del caso es que bueno, Patriotas pierden un personal técnico importante. Y habrá que ver a quién van a contratar, a quién van a traer, porque bueno, todos sabemos lo importante que es tener un buen coordinador ofensivo y un buen coordinador defensivo. Bueno, más bien, sea que suban a alguien dentro de su equipo, a lo mejor el coordinador el coach de linebackers o el de receptores o el de quarterbacks, o sea, a final de cuentas, el que sea, tiene que adaptarse a la disciplina férrea que tiene Belichick. Eso hace a los grandes coordinadores defensivos o ofensivos que ha tenido Patriotas. Fíjate que escuché ayer que Matt Patricia, no me acuerdo con qué equipo estaba coachando, y entonces Patriotas le hace una oferta y él dice no. Y de repente llega a su casa y dice, qué bruto, ¿cómo le dije que no a Patriotas? No sé hace cuántos años. Y entonces te volvió a hablar y dijo, no, sí, acéptenme. Y es de ahí que salió. Pero el chiste es... Belichick va a seguir coachando. Entonces, como él es el general manager y además él es el head coach, pues él tiene la decisión sobre qué jugadores contratar y qué coordinadores contratar de igual manera. Entonces, yo creo que con esa férrea disciplina tiene que agarrar a alguien que se pueda adaptar en eso. Ahora, un comentario que hizo un amigo mío en Facebook el día de hoy fue: me caga Brady. Sin embargo, es un chingón. ¿Por qué siendo tan chingón tuvo que hacer trampa? Pero no vamos a entrar en esto, Iván. Porque, híjole, te desgarras la ropa como si fueras fan de Maduro. Para eso. No. Bueno, ese es un tema de que no voy a hablar, pero ahí hay un manejo extraño, no sé, no... porque es que no tienes nada que demostrar. O sea, tú no tienes que decir, o sea, si, coño, eres lo que eres, no tienes nada que demostrar para que desinfló unos balones. Eso no tiene ningún sentido. O sea, de verdad, yo nunca puedo entender eso. Digamos que no íbamos a hablar de eso. Bueno, exacto, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, sí, digamos que bueno, pasaron a otra final y bueno, no se puede tapar eso con un dedo. Ahora bueno, habrá que ver qué va a pasar en el Super Bowl. Está la duda de Gronk, no se sabe. Inclusive, Roberto, estuve leyendo un artículo y es doubtful para jugar el Super Bowl. El grado de lesión en la cabeza parece que fue considerable. Y bueno, entonces le recomiendan no jugar el Super Bowl. Bueno, sigue un protocolo de conclusión, de conmoción, perdón. Uh-huh. Entonces, el protocolo de conmoción, antes los entrenadores se hacían de la vista gorda, los jugadores también, porque querían jugar, y más en el Super Bowl. Sin embargo, ahora el protocolo de conmoción están involucrados los doctores del equipo y uno o dos doctores externos a la NFL, contratados solamente con el propósito de evaluar y que digan si juega o no juega. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo qué jugador estuvo 3 semanas fuera por un protocolo de conmoción en la temporada regular. Pasa lo mismo aquí, van a tener que evaluar, a lo mejor juega y a lo mejor no, pero bueno, a eso ya lo veremos. Ahora, si no hay nada más de este partido, podemos pasar al partido rarísimo de Filadelfia contra Minnesota. Y déjenme decirles, señores, que yo pensé que este partido iba a ser mucho más cerrado, iba a ser como el partido que realmente pasó entre Jacksonville y New England, pero aquí fue todo lo contrario. Minnesota mete un touch, Filadelfia no puede hacer nada, Minnesota llega, Case Keenum lanza un pase, se lo interceptan y se van 50 yardas para atrás, y a partir de ahí fue el acabose para Minnesota. Creo que este partido sí lo viste, Ángel. Sí lo vi. ¿Y qué opinas de eso? Bueno, ¿sabes lo que yo creo? Que Minnesota obviamente tenía un plan, que era atacar bien temprano a Filadelfia en su casa, tratar de anotar temprano, cosa que hicieron. O sea, en la primera jugada, hubo nueve jugadas y un pase de 25 yardas de touchdown. Entonces, bueno, perfecto, lograron el primer objetivo. Y luego estaban a punto de lograr el segundo, porque el plan de ellos, como yo lo veo, ustedes son los expertos, ustedes me dirán, pero yo creo que el plan de ellos es: vamos a anotar temprano y luego nuestra defensiva, que es la mejor de la liga, pues nos va a mantener ahí en el juego. Entonces, la defensiva hizo su trabajo. Filadelfia tuvo que despejar. Cuando despeja Filadelfia, es que vino la jugada que tú comentas, que hay un defensivo que le toca levemente el brazo a Keenum, y entonces el pase le queda corto. Si ustedes ven la repetición, el pase le queda bastante corto, y es donde intercepta a este muchacho Robinson, que fue el que se devolvió, y bueno, 50 yardas el touchdown. Y la verdad que yo creo que ahí, como dices tú, ahí cambió todo, porque yo no sé si fue una cuestión psicológica, que ellos no se lo estaban esperando. Bueno, obviamente cada vez que a ti te interceptan, tú no te lo estás esperando, pero que el plan de juego cambie totalmente por una intercepción, a mí lo único que interpreto es que, bueno, se vieron afectados psicológicamente, porque a partir de ahí, bueno, la defensiva de Vikingos no existió. Keenum estuvo muy errático, no encontraba a los receptores, y bueno, y por el otro lado, Folse se agigantó, pues. Entonces, otra cosa, los corredores de Filadelfia, los corredores son Jerry McKinnon y Latavius Murray. Los dos corrieron para 29 yardas en las primeras dos oportunidades que tuvieron el balón. Y de ahí en adelante, después de la intercepción, 29 yardas en todo el juego. O sea, el juego de carrera se acabó por parte de Vikingos. Y si a eso le agrega que tampoco estaba logrando conectar con los receptores, bueno, pues entonces ahí vino el acabose. O sea, yo creo que esa intercepción fue clave, ahí cambió el partido totalmente. Y estoy Totalmente de acuerdo contigo. Fue algo psicológico porque después de eso no existió Minnesota, ni ofensivamente ni defensivamente. Tú lo mismo lo dijiste, la mejor defensa de la liga, y les pasaron encima así cañón. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, yo no puedo creerlo. No entiendo al día de hoy cómo llega a pasar algo cuando pues vienes, además vienes encendido después de esa recepción del partido que tuvieron contra Santos, donde se cayó el estadio, donde hicieron el milagro, y llegan aquí y empiezan y pase y ya no, y no hacen nada. Es tal, fíjate, Case Keenum lanzó 48 intentos, solamente fructificó 28, 271 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Pero Nick Foles fue todo lo contrario, 352 yardas, tres touchdowns. No sé, a ver, Iván, ¿tú qué opinas? ¿Qué onda? Bueno, mira, yo se lo dije, en su momento se los dije, ¿ok? Este equipo de Filadelfia tuvo una temporada pero mega extraordinaria, ¿ok? Pierden a Carson Wentz prácticamente en su mejor momento, y bueno, yo realmente tenía mis dudas sobre Nick Foles, pero es que ya este equipo estaba muy bien engranado, ¿sabes? Era cuestión de adaptarse. Tiene ataque terrestre, tiene buenos receptores, tiene un tight end fabuloso como Zach Ertz. Wow, tiene esa combinación de Alshon Jeffrey, Torrey Smith, que tuvo una recepción de 64 yardas. Tienen a Nelson Aguilar, ¿ok? Wow, o sea, y dos corredores como Blount y como Ayayi. Este es un equipo, señores, muy bueno, de verdad que sí. Y yo se lo dije, a mí me gusta Filadelfia mucho más que Vikingos. Y por eso me incliné por este lado. Y tiene todas las herramientas, aquí hablando objetivamente, para ganarle a Patriotas, sin que me quede nada por dentro. De verdad que sí. Ahora hay que ver si Nick Foles es capaz de manejar la presión de un Super Bowl. Eso ya es otra cosa. Pero las herramientas, yo creo que las tiene. Ese es mi comentario. Mira, perdón que te interrumpa. Hablando de la caída estrepitosa de la defensiva. Los Vikingos terminaron la temporada número uno, tanto en yardas permitidas como en puntos permitidos. Entonces, el porcentaje de conversión de tercera oportunidad solamente fue del 25.2%. 25.2% de las veces que el equipo contrario tenía tercera oportunidad, lograba convertir. Y eso fue el mejor resultado defensivo de cualquier equipo desde el año 1991. Entonces, vamos a quedarnos con ese número, 25.2%. ¿Qué pasó en este partido? Los Eagles convirtieron 10 de 14 terceras oportunidades, es decir, 71.4%. Entonces, ¿qué pasa cuando te conviertes en tercera oportunidad? Que la defensa se cansa más porque tiene que quedarse más tiempo del que está acostumbrado en el terreno. Entonces, eso fue, para mí, fue algo bastante, bastante importante. Esta conversión es de los Eagles en tercera oportunidad. No, y además, una cosa muy importante es que nosotros pensábamos que Carson Wentz era realmente el artífice del éxito de Filadelfia. Y Carson Wentz lesionado y entra Nick Foles e hizo Nick Foles el partido de su vida. Y no nada más es eso, sino la defensa salió. Digo, obviamente ese estadio es súper difícil, la afición es una de las más perras, yo creo que la más dura de toda la liga. O sea, nada más para que se den una idea. Había una señora que se llama Millie, esta señora tiene 99 años y le va de toda la vida a Vikingos, ¿no? Pues ¿sabes lo que hicieron previo al partido? Pues varios aficionados, varios, echaron una manifestación gritando con mantas, fuck Millie, fuck you Millie. O sea, los aficionados de Filadelfia, ¿por qué le tienen que echar caca a una señora de 99 años que ni siquiera se va de su casa? Mira, tengo ahí una opinión, sin saber muy bien, pero conociendo cómo son en general los fanáticos del deporte en Filadelfia. Y conociendo más en profundidad cómo son los fanáticos de los Phillies, que muchos de ellos, me imagino, cuando obviamente están en temporada de NFL, son fanáticos también de los Eagles. Los fanáticos de los Phillies son de lo peor que hay en el béisbol. Es así, o sea, insultan, son un desastre, bueno, en fin, se meten con los umpires, se meten con los peloteros del equipo contrario, y me imagino que muchos de ellos también hacen lo mismo cuando les toca el equipo de los Eagles. Entonces yo creo que la cosa va por ahí. Es un poquito cómo es la sociedad en Filadelfia, cómo es la gente que va al estadio y cómo es el aficionado deportivo en Filadelfia, que son bastante, bastante, digamos, problemáticos. Okay, pues imagínate, pues eso ha de ser en todos los deportes, entonces, en los cuales Filadelfia está. No, qué afición más dura. Okay. Mira, y una pregunta, ya no hablando del partido, ¿ustedes creen que cuando vuelva Carson Wentz, Foles va a aceptar el rol de backup o se irá para otro equipo? Pues depende todo de cómo la hagan el Super Bowl. O sea, ahorita ha tenido un gran soporte por parte de su defensa. Pero vamos a decir que Foles hace un partido maravilloso, definitivamente se va, porque Carson Wentz está en un contrato de 5 años. Este fue su segundo, le faltan otros 2 y ver si van a agarrar, le van a tomar la opción de quinto año. Yo creo que Foles, si hace un gran partido, y gana el Super Bowl, se irá de titular a otro equipo. Si no es así, será el backup. Sí, okay. yo creo que es muy difícil, que Wentz venía haciendo una campaña extraordinaria. Yo no creo que lo vayan a sentar y poner a Nick Foles. Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, tú dices, yo creo que bueno, otro equipo puede estar interesado en él. Hay muchos equipos que están necesitados de un quarterback. Entonces bueno, habría que ver. Denver, por ejemplo, hay un problema ahí con Kirk Cousins, que bueno, esa novela no se acaba ahí, que entonces que él quiere un contrato multianual, no quiere ser jugador franquicia, entonces cámbienme. O sea, hay muchos mariscales que están ahorita buscando equipo, y bueno, yo creo que Nick Foles, en el caso de que, como dice Roberto, tenga un muy buen Super Bowl y quiera irse de titular, pues bueno, mira, tiene pues el currículum en la mano y las credenciales para decir, mira, epa, yo soy un mariscal de primera línea, bueno, aquí está mi propuesta. Entonces bueno, me parece que es bastante bastante interesante. Bueno, y como dato curioso les quería comentar que las entradas, o sea, la reventa de entradas, habían alcanzado un precio superior a los $5,400 si el equipo de Minnesota llegaba al Super Bowl, ¿ok? Una pregunta, ¿cómo es que se distribuyen las entradas en el caso del Super Bowl? ¿Le asignan a cada equipo una cantidad de entradas o eso es todo por internet y compre el que compre? Okay, a ver, mira, sí, los equipos tienen una cierta cantidad de boletos y obviamente los jugadores forman parte de ese pool de boletos, ¿no? Entonces agarran y le dicen al quarterback, ¿sabes? Tú tienes 4 boletos. Entonces, todos los amigos de este quarterback, ¿sí? Vamos a decir Brady o Nick Foles, le están diciendo, le están hablando, dame boletos, no, yo soy el brother de tuyo desde no sé cuánto. Entonces le salen amigos, familia, personas que no les hablaban desde el kinder, en ese momento les están hablando, ¿no? Entonces hay un número de boletos y esos boletos están en una sección en especial. Entonces tú vas a ver en un cuadro del estadio a todos los boletos de Patriotas y todos los boletos de Filadelfia. Ahora, el resto de boletos que se puedan vender, porque obviamente unos son del estadio, unos son los de los del equipo, unos son de prensa, otros bla bla, los que se venden se dan a empresas que venden estos boletos. Normalmente es Ticketmaster y otros 2 que son especialistas en deportes. Pero obviamente estos boletos, y obviamente hay en el estadio, pero obviamente son porcentajes los que se dan. Entonces, fíjate que la reventa en Estados Unidos es legal, súper, súper legal. Entonces, a lo mejor yo compré 10 boletos, y entonces yo los puedo vender no fuera del estadio, porque ahí sí te agarran y sí te meten a la cárcel, así directito. Pero entonces los puedes vender a través de ciertos sitios web, los cuales le dices, yo tengo 10 boletos en tal ubicación, en tal fila, en tal, lo que sea, del estadio, y entonces los venden. Entonces, lo hacen. Y se los digo porque mi papá hace unos años fue a un partido de Dallas, y entonces tenía uno o dos boletos. Y entonces los empezó a vender por fuera, a ver si obtenía algo. Y entonces le llega un policía así gigante y le dice, usted, esta es la primera y última advertencia, no puede vender estos boletos, porque si no, lo llevo a la cárcel. Y mi papá se guardó los boletos y se metió al estadio. Mira, ¿y hay algún porcentaje de entrada que, digamos, la gente, por ejemplo, en este caso, si alguien vive en Minnesota y el partido va a ser en Minnesota, ¿hay algún porcentaje de entrada que se venda por taquilla, que yo pueda hacer una cola ahí y comprarla en el estadio? Seguramente sí, y esto es parte, voy a tomar parte de lo que dijo Iván. Cuando Minnesota iba ganando 7-0, $5,400 costaba el boleto. Cuando Minnesota pierde, el boleto bajó a $4,000. Es correcto. Ay. Y los precios de los hoteles estaban, un hotel que costaba 86 la noche, está costando $770 la noche. Creo que era un Ramada Inn. Y el otro hotel importante que está cerca, costaba como que eran 70 y pico y está en 550 la noche. Wow. Claro, es obvio. Hay mucha demanda y poca oferta, entonces los hoteles ponen sus precios. Y te apuesto que eso va a estar full. Definitivo. Y digo, imagínate. O sea, y va a haber gente que lo va a comprar, o sea, porque ellos dicen, a ver, mil noches vale 80 y lo estoy vendiendo en 780, son 9 noches, y se van a llenar. Ahora, otra cosa que Airbnb, ¿no? Seguramente también se va a llenar, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué día es el partido? 4 de febrero. 4 de febrero, el día en que nació mi hijo. Imagínate. Es un día que no es de grata recordación para los venezolanos. Es correcto. ¿Por qué? Porque fue el día en que Chávez se alzó y, bueno, ¿qué te puedo decir? Uy. Mira, pero antes de eso el Pro Bowl, ¿no? Que a ustedes les gusta mucho. Sí, claro. Bueno, Roberto, pero el head coach de la americana va a ser Mike Tomlin. Exacto, contra Santos. Exactamente, y va a estar Sean Payton en el otro lado. Pues aún así no lo voy a ver, ¿tú sí? No creo, honestamente no creo. Mira, les cuento de que yo jamás he visto un Pro Bowl y con los cuentos que ustedes me hacen creo que jamás lo veré. Sí, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. No. De verdad que sí. Bueno, y lo otro interesante, pero bueno, ya no será para esta edición, pues si no se nos hace muy largo el programa. Quiero hablarles de las agencias libres, que están muy interesantes. Hay muchos jugadores que van a ser agentes libres a finalizar la campaña y hay nombres muy interesantes ahí. Y bueno, de eso quería, pues mejor dicho, les hablaré para el siguiente programa. Que puede ser el de la semana que viene, porque todavía el Super Bowl estamos todavía mucho más arriba, así que nos da chance de hablar de este tema. Así es, por supuesto, no nada más son los jugadores que van a entrar en agencia libre, sino todos los cambios que han estado habiendo de coaches, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Todd Haley, ex coordinador ofensivo de Steelers, que lo cortaron. Porque dijeron no, o sea, vas para afuera, y subieron a Randy Fichtner, que era el coach de quarterback y de receptores, que llegó a ser el de receptores subiendo a Antonio Brown, ahora es el coordinador ofensivo de Steelers, ¿no? Y Todd Haley se va como coordinador ofensivo de Cleveland, o sea, puf, pobre. Wow. sí, eso sí, ¿verdad que? Es increíble. Sí. Pero sí, hay muchos que van a cambiar ahí de equipos, pues. por ahí también Dick Lebeau también creo que se va a Titanes. Sí, dice que ya se quiere retirar. Probablemente sea lo mejor. Sí, sí, yo también pienso que hay que dejarle también espacio a las generaciones que vienen por ahí. Así es. Así sí. Que bueno. Bueno, muy bien. Entonces, creo que llegamos al final del programa. Por demás interesante, por lo menos por mi parte. No sé si tienen algo más que comentar. Pero bueno, yo me voy despidiendo, agradeciéndoles de antemano por la compañía, por sus conocimientos, por todo lo que aportan al programa. Y bueno, Roberto, te dejo para la despedida. Pues muchas gracias, Iván, por tu despedida. Muchas gracias por tus comentarios. A nuestra audiencia queremos decirles que, salvo un miembro de este equipo, a los otros dos nos cagan los Patriots y siempre lo harán. Estoy harto de los Patriots. Puta. No. ¿Sabes qué? Es como tener diarrea, pero que te salga por la boca. Pero bueno, pero si te tienen que reconocer que es un equipo ganador, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, no lo niego, pero de todos modos me sigue cagando, o sea, es como levantarte en la mañana, prender el televisor y ver a Nicolás Maduro. No, que va, es como ir a cagar después de una diarrea y ver que el papel de baño es la cara de Maduro, ¿no? Bueno, si siguen haciendo esos comentarios, voy a tener que decir es mi despedida de la semana pasada. Les mando un saludo patriota y nos vemos en el Super Bowl. ¿Cómo caiban? Pero despídete, Ángel, por favor, ya, porque vamos a cortar la inspiración a este maestro. Bueno, le voy a Eagles a muerte y estudiar todo el patriota. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Iván. Venga, pues les agradecemos a nuestra audiencia que nos hayan escuchado. Con gusto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye, Gon. Hola. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.